conducir no es, como muchos creen, mandar. Ajá, nosotros somos lo que creemos que es mandar. Se nos perdóname, vos que condujiste, a ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. El tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. A ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Miralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya. Miralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Miralo. Mira la verdugada completa, perdoname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mando este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, te refiero a él. De producción un carajo igual, pero... Qué labia, ¿eh? Chamullo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre ese PPT se llama, pues veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite, en el silloncito sentate. Conducir. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando. Chocito, sentate. Bueno, bienvenidos, así de golpe. En seco. Empieza, sí, esto es un minuto de silencio. No nos dieron tiempo ni siquiera para introducirnos. Kusturica no quiso venir. Y dijo, ¿sabes qué? Debe haber guerra por allá. Come, sí, dijo, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que guardar las cosas abajo de la cena. Están bombardeando. Claro. Bienvenidos a la edición número 47 de Sobre Dosis de PPT. Qué bueno que vos llevas la cuenta porque yo nunca me acuerdo el número. No, tuve que mirar un mail del programa anterior para acordar. La veces que vos no venís, yo la verdad es que... Es el muerto, ¿no? El 47. Sí, el muerto. Sí. No lo chequen. Es el muerto. Sí, es el muerto. Jueves 13 de noviembre de 2014 estamos... ¿Qué se siente, Alan Salama, vivir en un mundo donde River ya no está más invicto? River es, no, ¿cómo se llama? No nació invicto, así que quédate tranquilo. No, está claro. Pero era un invicto largo. Bien, meritorio, pero bueno, qué lástima. Muy meritorio. ¿Cuál había sido el último partido que perdió River? Contra Belgrano el año pasado. Año. Muy meritorio por dos factores. Uno, muy meritorio porque es un equipo que hace dos años está jugando una divisional menor. Imagínate que mirá si no tendrá mérito. Y muy meritorio porque casi alcanza los dos más grandes invictos de Boca. No es un dato menor. Los 36 de Falcioni en todas las competencias y los 40 de Bianchi a nivel local. Falcioni no perdió en el medio por Sudamericana. No, Falcioni tuvo 36 en todos los torneos y Bianchi tuvo 40 a nivel local. Bien, muy bien. Muy meritorio Gallardo, que tenía 22 a nivel local. Y le quisieron sumar todo para hacer 31 porque 22. Para ser un tipo que recién arranca, sí, está bastante bien. 22 a nivel local, los cuales 8 eran de Ramón. Pero de Falcioni, yo quería ensalzar un poco a Gallardo. Que... Falcioni debe ser ídolo de Boca, ¿no? Supongo. Sí, muy respetado. Aman, muy respetado. ¿No? ¿Sí? Serían incapaces de llenar una cancha para pedir que se vaya, ¿no? Después de 36 partidos invicto y final de la Libertadores, Copa Argentina ganada, torneo ganado invicto, yo supongo que un tipo así tiene y que el récord de goles en contra de un torneo, solo 6 goles. Yo 14 vallas invictas en un torneo. Yo supongo que un tipo así tiene que ser ídolo. Y cada vez que viene a la Bombonera se acuerdan de él y lo hace sentir cómodo. Yo me imagino los tituladores en las redacciones esperando un par de partidos más invicto de River para que digan que Gallardo araña el récord. No, y además, pará, igualmente hay que decir la manija que le metieron a Gallardo, porque cuando estaba Ramón... Mirá que a Ramón le han sido, a veces han sido complacientes con Ramón, pero la manija fue con Gallardo. todo que apenas pasaron 5 partidos ya estaban diciendo que era mejor que el River de Ramón. 3 partidos lo dijeron eso. Pero pará, lo estamos agarrando a Gallardo como si estuviera no, fuera de todo. Pero ahora le estamos dando a Gallardo cambió, un partido. Pero igualmente, estamos hablando de la manija. Digo, a mí me parece que hay un cambio sustancial sí, importante pero, en la partido, forma de jugar de River. De los 5 primeros partidos ya estaban diciendo que era mejor que el de Ramón. No, bueno, eso, ahora es, estaban eso diciendo, es otra cosa. Ahora están diciendo que tiene mejor porcentaje de efectividad ¿quién, que pero que ¿quién todos estaba los diciendo? Porque la varios pregunta medios, es, ¿quién estaba diciendo? Porque si te lo dice todo el mundo... Clarín, Olé, no, si te lo la dice Nación, todo el mundo. Si te lo dicen tipo que son serios analizando el fútbol. No, no son serios. No, vos decís que Juan Pablo Barqui no es serio. ¿Barqui dijo eso? Marqui te dijo en muchas ocasiones que este River jugaba mejor que el de Ramón. Sí, bueno, me pareció que fue muy apresurado el análisis. Digo, ¿cómo se empezó a decir? Ahora la pregunta es, está bien, es verdad, a los 5 partidos hacer un balance de 5 partidos y nada, hacer un y hablar de récord de efectividad por 15 partidos, bueno, sí. Hacer un balance a los 5 partidos estoy totalmente de acuerdo, no, es muy apresurado. Ahora... No hay duda, yo creo que no hay duda de que Gallardo tiene el mérito de haber hecho jugar a River bastante mejor que lo que jugaba el equipo de Ramón Díaz, que no jugaba mal. Jugaba el equipo otra de Ramón cosa, Díaz igual. Ganó algo, vamos a ver jugaba si, otra de, cosa si el de Gallardo gana algo. Pero bueno, está bien, estamos porque hablando de otra no, cosa. Pero hablamos de efectividad pero estamos también. Estamos hablando de otra cosa. La efectividad es ganar algo. ¿Eh? Separemos la paja del trigo, por favor. Ah, además, quiero decir algo como siempre. Creo que lo que más se destaca del partido del equipo de Gallardo es que recuperó un volumen de juego que el equipo de Ramón no tenía. El equipo de Ramón era más efectivo, creo y yo. Y no buscaba tener. Pero si cuando... No, yo lo que le quiero recordar a los periodistas es que cuando además del juego ensalzan la efectividad y lo numérico, porque se habla de partidos invictos y la efectividad de puntos, porque a veces hacen hincapié en eso, desde que llegó Rodarena a Boca, con la derrota de ayer de Gallardo, que Gallardo tenía un partido menos, o sea, si comparamos de que Rodarena llegó a Boca y River desde ese entonces, a Rodarena sacó un punto más que Gallardo. Digo, cuando se centra en la efectividad... No. Sí, le llevaba un punto, pero River tiene un partido menos. Ahora ya no. Sacó un punto más. Tiene un... ¿Sí? No, si le lleva un punto, por más que River tenga un partido Boca, menos, lo pero, pierde y no, no tenía suma igual, tiene un desde partido que más. Desde que Rodarena llegó a Boca, sumando los puntos de cada uno, Rodarena sacó uno más que Gallardo. Mira. Pero... Digo, cuando se ocupen de decir, tipo... ¿Por qué no lo trajeron al principio del torneo de Rodarena? No, porque tenemos a Bianchi. Y algunos estábamos muy conformes con Bianchi. A pesar de todo. Yo soy cada vez menos. Algunos. Yo soy cada vez menos. Yo no me olvido. Algunos estaban cada vez conformes. Yo no me olvido. Yo soy agradecido. Yo jamás hubiera echado a Bianchi. 4912-1408. 4912-1408. Estamos en José Cepaz 3078. Le ayudamos a la Policía Federal porque se están registrando incidentes por la zona. Y la metropolitana que, también lo sí, es que le gusta pegarle a la gente, vengan. Quiero ver si a estos les pega. ¿Qué fue lo que pasó? Me contaron que estuvo medio álgido, medio caldeado por la zona. Sí, yo no sé, yo estaba escapando sí, de los perros que me ladran. Hubo una pelea entre la patota de la CGT moyanista y, bueno, los pibes de la CTA y Jackie que no le pueden pegar a nadie. Bueno, y así fue, se acusaron de lejos, se tiraron archivos. Claro. Ficheros, se dijeron, burócratas, se tiraban ficheros y decían, burócrata. Pero tengo que me puede decir a quién, ladrón. Y yo sé, por eso te digo burócrata. Claro. Bueno, vamos a ir a la primer tanda, que incluye un tema musical, me imagino, que no se va a colgar, ¿no? ¿Estamos bien? Yo no te estoy escuchando, así que puede que esté sonando todo y yo no estoy escuchando. ¿Vamos a escuchar alguna banda de un país donde no haya guerra? No existe. Estados Unidos. Solamente. Y bueno, no hay ataques de Estados Unidos. Ah, no, las Torres Gemelas. Vamos a escuchar esta banda y a la vuelta volvemos con la excelentísima cobertura que hizo este programa del casamiento de Martín Insaurralde, mi diputado, y Jessica Silvio. Del día como una pesadilla. Ámame cuando puedas, es el cielo o es el infierno. Parezco un hombre viejo. Saber lo que es estar muerto. Nevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Nevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Baire Service Refrigeración BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 15-64-49-89-56. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR Baire Service Refrigeración. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon, músico inglés. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 8.3. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, ya se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí. La pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT a las 22 y 23 de este jueves 13 de noviembre, en esta fecha muy especial. Estamos festejando un cumpleaños y es el de uno de mis mejores amigos, Nicolás Jotelheim. Le mando un saludo muy grande. Está cumpliendo sus primeros 32 añitos. ¿Quién asegura que va a cumplir 32 más? Uno de los... de las principales voces de la radiofonía de la ciudad, del partido de San Martín, con sus colegas de la radio, con sus programas Pulpos de Radio primero y No Te Calles después. Les mandamos un saludo grande. Mandamos que un lo gran pase, saludo. No lo cumpla muy feliz. No le dedicamos el tema que eso no, porque se llama Querés saber lo que es estar muerto, así que me imagino que un día como hoy no debe querer saberlo. Eso, querés saber lo que es estar muerto. Ojo, de los visitantes. De 100 ojo, ojo que 100 ahorra mucho quilombo a tu familia si te mueres el mismo día que naciste, ¿eh? Si vos querés a tu familia, ahorra por lo menos un aviso en el diario al año. Una fecha por año para ponerse mal. Vos pensás, te vas a poner mal el 10 de febrero, yo en mi caso, y listo, ya está, no jodo más. Un día por año y no rompes más las pelotas. Exactamente. 4-912-1408, se pueden comunicar con Sobredosis de PPT, pueden contarnos qué les parece este programa. También nos pueden... No, mejor no. No pueden nos cuentan una consigna. ¿Qué le pareció el programa pasado? ¿Qué sentiste la última vez que fuiste al supermercado? Contanos. ¿Qué sentiste la última vez que fuiste al supermercado? Estamos sorteando una caja de jugo Tang. Acá, mango banana. Acá, Adela nos cuenta, Adela de Ran, la que nos cuenta que se sintió un poco mareada porque había mucho olor a lavandina. Gracias, Adela, gracias. Sí. Bueno, ya perdón, no, escucho todos los días Radio Mitre en el laburo que me ponen. Y posta, las consignas son así, créanme. Así que podemos hacer un programa entero de parodia que... Tranquilamente. Y hasta ganar dinero. No, es increíble. Yo no sé qué hacemos acá. Bueno, también nos pueden arrobar en Twitter. Queremos decirle a nuestra gente que tenemos Twitter. Nuestra gente suena muy bien. Tenemos Twitter, sí. @sobredosisppt. Sí. Y tenemos, claro, tenemos una fanpage en Facebook. Que es sobredosis de PPT. No, no te sé la diferencia. @sobredosis PPT y sobredosis de PPT. Igual los buscadores son bastante prácticos y más o menos te derivan, digamos. Claro, ni que hubiera tanta gente hablando de nosotros. Sí, aparte pones sobredosis de PPT y te aparece la Nata, Virus, Barone, Tonietti. Tonietti, ¿se acuerdan de Tonietti cuando sea lo que... Cuando era piola. Bueno, pero lo que estamos escuchando de Cortina... Porque hay otra persona más que cumpliría años. Lo que estamos escuchando de Cortina no viene a adornar, sí. Sino que viene simplemente a presentar el personaje que hoy Lionel nos tiene para presentar, para contarle, sí, a los oyentes de quién se trata, el tipo, sí, este. Sí, ahora que está tan de moda esto de revisionar todo lo que pasó y aprovechando, ¿no?, de un público, ¿no? Como quien diría, vamos a hacer un eufemismo. No vamos a usar un eufemismo. Un público ignorante, ¿no? Básicamente, entonces vamos a hablar de personajes... Cómodo y vago. Claro, un público wikipeador, ¿no? Entonces vamos a valernos de esto para revisionar la historia y, ¿por qué no?, los personajes de la misma. Me gusta usar ese tipo de fraseo, ¿viste? ¿Y por qué no? Vamos a hablar de Arturo Jauretche, que hoy, si tuviera la dicha de estar vivo, tendría 113 años. Me encanta cuando dicen eso. Hoy cumpliría, tipo, hoy Isaac Newton cumpliría 220 años. No, papi, hay algo que te está fallando. Se cumplen 220 años de que nació, ¿está? Esto para mis colegas que hacen periodismo del bueno. Arturo Jauretche nació un 13 de noviembre de 1901... y murió el 25 de mayo de 1974 porque durante su vida fue un patriota. Y dijo, yo me muero el 25 de mayo y si me muero 23, enterramos 25 y que quede lindo. No lo esperó a Perón. No lo esperó a Perón, pero estaba un poquito enojado con Perón. Capaz en esa época. Perón se puso triste por la muerte de él y bueno. Y salió a matar zurdos, dijo, a la mierda. Ya había salido. No, pero el 74 dijo, bueno. Acá, y cada día, después la pudrió con los montoneros, como que fue todo un mes difícil. Pues fue ahí, un mes después. Arturo Jauretche fue un pensador, escritor, intelectual argentino, pero que tuvo una particularidad que para ahí lo diferencia de otros, el acercamiento popular, como quien diría, pero está mal, ¿cómo decir?, mal conceptuado. Cuando uno dice popular, ya lo ve como, este no escribía tan profundo, como viste que decir... Era limitado y como no podía, claro, no está, tenía las competencias para... Es que está visto como el antipopular un Borges, que es un genio, pero la mayoría no le entiende una mierda, y está el popular, que es como, escribe fácil, pero bueno, es limitadito, como que te digan Soriano, ¿viste? Como un lector como llega y ese está mal visto por la academia. Sí, la concepción despectiva, ¿no?, y de lo popular. Bueno, él nació en la ciudad de Lincoln, vino en su juventud a Buenos Aires justamente con los albores así del radicalismo. El radicalismo de este muchacho irigoyenista. Sí. Estaba, integró, digamos, la tendencia irigoyenista, los personalistas. Digamos que era una época clave de la historia argentina, de la vida política, de la historia argentina, donde se empezaban a incorporar a las grandes masas, bueno, en general a las grandes masas trabajadoras a la vida política se había implementado, se estaba por implementar. Sobre todo había mucha gente del interior viniendo en esa época. Bueno, Lincoln no es el interior, pero el interior de la provincia. De la provincia. Pero entonces, era el fervor de la época, digamos, la incorporación de los grandes sectores urbanos que... Bueno, no votaban las mujeres, pero a partir de 1916 fue la primera, con Irigoyen, la primera... Estaba bien que no votaban. No olvidar igual que el radicalismo en ese momento no es lo que es ahora. En momento levantaba las banderas de las demandas populares, el radicalismo. Cierto sector del radicalismo. Ponele que estaba más puesto en contraste cuando estaba un Irigoyen contra un Alvear. Claro, bueno. Que Irigoyen con todas las cosas. Vamos a hablar, estamos hablando de Irigoyen, creo que es un futuro personaje para tocar, diría yo. El peludo. Exactamente. Pero yo no lo tocaría. Alan se refería más a, inclusive a Lem, ¿no? A toda esa línea. Sí, a los sectores más progresistas, a los sectores de la revolución del parque. A ver, estamos hablando de... A los ricos tristes. De, claro, estamos hablando de los ricos que tienen tristes. De los sectores, bueno, la juventud radical en ese momento, que no tenía nada que ver con lo que es la juventud radical. ¿Se imaginan, ahora? En esa época no existía el peronismo. ¿Se imaginan un mundo sin peronismo? Es como la de los Simpsons, un mundo sin abogados y todos, ¿no?, en paz. Pero, bueno, digo, entonces el peronismo que robó, bueno, tomó esas banderas que levantaba al principio el radicalismo y el socialismo de Palacios. Que se puede decir que Irigoyen fue como hizo un pre-Perón. Irigoyen tuvo mucho sesgo. Sesgo, sí, digamos, fue el Perón, el personalismo, fue el Perón de su época. El personalismo, el acercamiento a las masas, un cierto carisma, pero un tipo mucho más retraído, mucho más alejado de Perón. Se dejaba ver mucho más y ponía su presencia. Irigoyen, pero era como que estaba más de la sombra. Pero inclusive era, funcionaba como una especie de estrategia, ¿no? Esa cosa de, sí, el de retracción. De... Era como la película Desde el Jardín. No decía nada y le decían, ¡qué genio! Claro. Bueno, vamos a ir con este muchachito. Estamos hablando de Jaureche, ¿no? De Irigoyen. Bueno, pero claro, el peludo que copa todo. Bueno, estuvo bastante influenciado por Homero Manzi en esa... En esa tendencia, digamos, cuando se integró al radicalismo. Homero Manzi, hincha de Huracán, digámoslo. Dato muy importante que vos no vas a soslayar, eso me... No. Yo te pido que en todos los informes que hagamos siempre nos menciones si casamos un hincha de Huracán. Cualquier ser humano mencionado que yo sepa que es Huracán lo voy a decir. Que, sí, aunque no importa. Cuando Irigoyen asume su segundo mandato en el 28, tras los 6 años de Alvear, él fue funcionario, Jaureche. Pero no le duró mucho porque en el 30 un temita. Se enojaron los sectores más conservadores. Y vino la década infame. Y mirá que Irigoyen les hizo unas concesiones a los sectores conservadores. Pero no, bueno, pero no, mirá, y vos no lo querés comparar con Perón. Mirá, igual que sí. Perón, que le hizo un montón de concesiones y lo voltearon igual. Bueno, Jaureche, bancó la parada a nivel armado y a nivel ideológico. Digamos, defendió el radicalismo hasta ahí, todavía estaba con el radicalismo, aunque había una fracción grande del radicalismo que era más o menos golpista, a la cual ya se estaba encendiendo. Se forma Forja, que es la Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina, digamos, o de la Joven Argentina, no sé bien cuál sería la acepción correcta. Él estaba en pleno conflicto con la parte del radicalismo de Alvear, claramente él estaba más conservadora. Sí, estamos hablando de... Los radicales galera, le decían. Sí, además, Alvear había decidido en el 39 levantar la decisión de no presentar elecciones para mostrar un desacuerdo con el régimen del momento. Él había formado una agrupación disidente con Homero Manzi, con Dele Piani, con Raúl Escalabrino Ortiz. De hecho, también se lo emparenta mucho con su faceta del intelectual con Escalabrino Ortiz, aunque vamos a marcar ahora los matices que lo diferencian. Sí, tuvieron un camino donde se tocaron, después se abrieron, pero sí. Se podrían, digamos, como intelectuales, se los podría en algún punto emparentar a Jaureche como pensadores nacionales. Sí. A Jaureche y Escalabrino Ortiz. Claro, pero estaba también la cosa nacional y la cosa de la reivindicación antiimperialista, pero lo que tenía por ahí un Escalabrino Ortiz es que se centraba más en la cosa antiinglesa o lo direccionaba hacia un lado, y Jaureche tuvo más la visión de antiimperialista, veía más allá, como que... Y tenía una idea más integradora, ¿no? Probablemente. Sí, más del ser nacional, pero además de ver que no solo el enemigo era uno, sino de que había muchos frentes donde se metía. Pero bueno, una gota que rebalsó el vaso fue el pacto Roca-Runciman, que creo que hace que cualquiera, hasta el más ferviente fanático, diga... Esto no estaría dentro de los carriles más interesantes para mi gusto. Por eso cortamos dos audios que los vamos a pasar juntitos, donde Jaureche dice: esto no es de buena leche. El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que el que era elegido diputado o gobernante, para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Es decir, no se puede desvincular. Ahora, En ese momento, el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Rosas. Y un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Rosas, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. La Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Bueno, ahí justamente Jauretche habla de este acuerdo y habla también de las facilidades que recibía el gobierno de Justo. El capital británico, digamos, que era dueño de los ferrocarriles y que controlaba el sistema monetario. De hecho, argumentaba eso, que el Banco Central había sido fundado para que los ingleses nos manejen las finanzas, digamos. Él, de alguna forma, lo que está haciendo es pintar un poco los albores de lo que se conoció como la década infame, ¿no? Sí. Que de alguna forma se inaugura, ¿no?, con el golpe de Estado, pero el pacto de Roca Runciman es como el paradigma de lo que fue la infamia. Claro, pero lo más, eso es lo peor de todo, es que, bueno, Jauretche se autoarroga, no sé si la invención, pero sí la popularización de términos como oligarca. No sé si Cipayo también estaba oligarca y vende patria. Cipayo no sé si es de él, pero que él las popularizó o las inventó, él no estaba seguro. Pero claramente son la década de infame se basa de esto, de cómo muestra algo que pasó buena parte de nuestra historia, que ya lo hemos visto, como citamos alguna vez en este programa, hablamos de que en las invasiones inglesas hay gente que le tiraba agua hirviendo a los ingleses y hay gente que lo recibía en su casa. O sea, hay un tufillo, digamos, el cipayismo estuvo siempre, sí, o sea, claro. No pertenece a una época en particular, siempre hubo. Y están los falta. Pero es parte de la concepción de ser nacional, sí. A la hora de consolidar la idea de un ser nacional, no se miró hacia adentro, se miró siempre hacia afuera, pero eso es gracias por las clases dominantes que hemos tenido. No, sí, siempre. pero una cosa que he escuchado hablar una persona, un italiano en la radio, que hablaba de cómo veían los argentinos. Y decía que era, hacía un resumen y decía que ¿cómo sabes que dijo eso si no lo entendiste un carajo? No, porque dijo castellano. Y con closed caption abajo. Dijo que el argentino era mucho más italiano, así como, no sé cómo era la frase, pero era más italiano de lo que creía. O sea, o más italiano que los italianos, pero que a la vez quería ser inglés. Era así la frase, no sé, algo iba por ese lado. Hubo siempre una cultura de mirar al primer mundo y una cosa, un espíritu cipayista que... A mí me gustó una frase que le escuché una vez a Cristina, pero que es una frase bastante popular, conocida, que es que los argentinos somos italianos que hablamos en español. Bueno, o sea, creo que iba por ahí. Bueno, creo que iba por ahí la frase, italiano que habla en español porque quiere ser inglés. Porque hubo siempre esa cosa, de mirada. Insisto. Mirada esto al capital yanqui, porque Inglaterra es lo mismo que Estados Unidos, y la cosa del primer mundo y ellos. Bueno, es un poco lo que fue, lo que resultó la generación del 80, ¿no? La que fundó a este país, y bueno, pensar en Sarmiento yendo a viajar por el mundo, a Francia, Inglaterra. Pero siempre el arraigo fue con Estados Unidos y con Inglaterra, nos fuimos turnando. Pero no fue Francia, Holanda o Alemania, fue Estados Unidos e Inglaterra. Siempre fuimos como súbditos, una colonia de ellos, que es más o menos lo mismo, porque más allá de las diferencias culturales es el mismo poder. Estados Unidos e Inglaterra son hermanitos. Hasta el día de hoy todavía me causa gracia la idea descabellada y estúpida de Galtieri, no de la guerra en sí, además, sino de creer que Estados Unidos no creía que lo iba a apoyar, se iba a mandar neutral. Me está cargando. No agarraste un libro de historia en tu vida. Estratega. No agarraste un libro de historia en tu vida. El mariscal de campo Galtieri. Dios mío, qué imbécil. Bueno, esto que hablaba Jauretche de que el Banco Central había sido fundado para favorecer a los intereses ingleses, y hablaba de que no convenía una ruptura de relaciones con la Unión Soviética porque era un importante comprador. y viste como estaba acá, era, no lo compraba, no, Unión Soviética no, porque siempre éramos pro intereses del Imperio Yankee, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia no. En un momento que el imperio británico, el imperio americano, después de las guerras, encima estaba como el orto el imperio británico, le seguíamos dando, tenemos la crisis del 30, se rehabilita gracias a boludos como nosotros que le hacíamos favores. Éramos potencia nosotros con el primer peronismo, éramos potencia y casi que le decíamos, por favor, tomá, te compro al doble de lo que sale. La cosa parece del pensamiento cipayo bobo, donde era como muchos de esos países de la guerra se levantan gracias a nosotros, de que nosotros... ¿Estás diciendo que Perón inauguró ese pensamiento cipayo bobo? Estamos diciendo que venía, pero es una cosa instalada socialmente, ni siquiera te digo los gobernantes, ya venía de, estamos hablando de la generación del 80, ya viene de antes, de las clases dominantes que son las que llevan, sí, pero adelante una mirada, bueno, igual yo te digo país. No, más allá de todo, Perón no creo que haya sido alguien, creo que Perón dentro de todo no, en fue ese, el... no, justamente dentro de todo fue de los que, digo, de los que más realzó lo nacional, pero digo, en esa época, esa coyuntura, todavía igualmente, a pesar de lo bien que estábamos, se seguía mirando para afuera como Inglaterra. Sí, todo le compró los trenes, eso que claro, le pagamos por lo que era 19, nuestro. Le pagamos por lo que era a nuestro. Cambio de la deuda externa. Claro. Sí, le pagamos por lo que era nuestro, porque usufructaban servicios acá, hacían un montón de plata y después le pagamos por lo nuestro nosotros, para que nos dejen usar lo nuestro. Bueno, hacia 1940, Jaureche rompe con Delepiane. Con Rosselli hicimos lo mismo, ¿no? Algo así, 500, pero 500 millones nada más. ¿De qué? ¿No fueron 500 millones? ¿A quién? A Repsol. ¿Cuánto le dimos de multa? No, 5.000, ¿cuánto era? 5.000 millones y lo pagás ahora, 8.000 millones con el plan de pago que perdón, se pactó. Yo dije 500, 5.000, nada, no, igual 500 era poco. Pero me acuerdo que dijeron algo así como, fueron 5.000 nada más, como... No, Repsol aceptó ¿cuánta gente alimentás? Pagar solo 5.000 millones de dólares fue el título de... Que le pagué por solo 5.000. Sí, el título de etapa de... Ajá, y vieron... Argentina. No, del diario La Argentina. Faltó que dijeran, ajá, idiotas, hubiéramos pagado 7.000. lo hubiera hecho gratis. Claro. Hacia 1940, bueno, Jaureche rompe con Delepiane y Del Mazo, que vuelve a la línea de la UCR. Esto es un ejemplo, un cobismo, ¿no? Que uno que se cinde en la mala, pues dice, bueno, pero ya no son tan garcas, vamos a volver. Forja se radicaliza un poco, Raúl Escalabrino Ortiz estaba con él, pero se apartaría nuevamente en el 43, lo deja solamente a Jaureche. Jaureche está en una posición muy vehemente, muy, muy así, contra el gobierno de Ramón Castillo. Tampoco vio muy buenos ojos a los militares que lo derrocaron. El GOU, pero, claro, pero tenía una simpatía con el GOU, sí, porque veía en el ascendente Perón alguien como que podía cambiar algunas cuestiones y se acercó a Perón. De hecho, trató de acercarlo a Sabatini, y acordó con Perón. En realidad, había acordado con Perón que... Bueno, Jaureche fue el que inauguró la idea de que, bueno, sí, tiene sus cosas, pero no va a llevar hacia el socialismo, hacia una patria más liberada. Bueno, no sé. Bueno, sí, hay que transar con un montón de cosas con las que uno no, supuestamente no está de acuerdo. Hay que ceder para un montón de cosas avance. Para poder, no, para poder llegar a donde que todos queremos llegar. No voy a hacer ninguna crítica porque me vas a tirar a la sección. Bueno, no, se acercó a Perón, trató de unirlo con Sabatini. De hecho, había consensuado con Perón, o medio acordado con Perón, que iban a intervenir la provincia de Buenos Aires y iban a poner un intervento radical, cosa que Perón no hace y genera como una mirada de Jaureche diciendo, qué garca este viejo. Y no sería el primero que dice, qué garca este viejo. Pero ahí se distancia con Perón. De todas formas, aún con una visión crítica, esto que sería muy interesante que existiera en estos tiempos, una visión, un apoyo crítico, si bien, a ver, no digo que haya apoyado a este gobierno ni nada, pero sería interesante que hubiera gente que pueda ejercer ese tipo de cuestiones y no una oposición estúpida y boba como la que tenemos hoy en día, ¿no? Que faltan ese tipo de gente que se permita pararse en un lugar distinto para opinar y diga, yo estoy acá, pero voy a decir esto, esto y esto que no está bien. Una crítica para avanzar, digamos. No existe hoy, o sea, vemos lo que pasa hoy en día, que es todo a Macri, le critican todo en Buenos Aires y al gobierno le critican todo en el país, y siempre es la crítica por la crítica misma, y ya ves, no te interesa escuchar lo que dicen, porque sabes que ningún caso apunta nada más, sí, que posicionarse. No solo eso. La crítica boba todo el tiempo. Sí, no solo eso, tenías muchas veces que, supongamos que Marcelo hace una cosa como acción de gobierno, y yo hago lo mismo y se lo critico a Marcelo diciendo sí. que... A ver, ¿no? ninguno, posiblemente ninguno de nosotros vaya a votar al gobierno nacional. Ahora, desde nuestro lugar seguramente respetaríamos más a cualquier tipo del gobierno que diga, che, esto no estoy de acuerdo, esto no me parece bien, esto yo lo haría distinto. Digo, generaría un, por lo menos una credibilidad un poquito mayor de decir, bueno, pará, lo escucho cuando hable. ¿No votarían a Tayana? No, pero no importa, pero a mí el tipo que critica a su propia fila me parece respetable, por lo menos que está mostrando una ambición mínima de... Sí, lo que pasa es que tiene los límites, no, tiene ciertos límites. Pero no existe esto hoy en día, no existe hoy en día. No, no, no, son prácticamente inexistentes, el tema es que sigue teniendo ciertos límites, porque si vos criticás lo que está en tus filas y haces una crítica en serio, pero después acompañás... O sea, si a mí me dicen, si yo tengo críticas a un proyecto en diputados. Y bueno, pero eso es el. Y después lo tengo que votar a favor. Pero tipo, eso sería, te van a decir, adherir críticamente. Adherir críticamente no, es acompañar y críticamente, y hacer las críticas. Es abstenerse. No, porque ahí, el tema es que para que exista un apoyo crítico, tiene que haber también un espacio donde la crítica tenga sentido. Que tenga un correlato. Porque si vos sabés que tu crítica va a ser de largo, sí, no te podés quedar ahí. ¿Entendés? Obviamente. Bueno. Adhirió de manera crítica al peronismo, después fue él uno de los primeros en criticar el plan económico, de hecho él estuvo administrando en el Banco Provincia hasta el 49, y en el 50 empezó a criticar el rumbo económico del peronismo, que ya vio que venía la malo. Igual Jauretche estaba más, digamos, sentía más admiración y respeto se sentía fascinado por la irrupción de las grandes masas, bueno... Sí, más por ciertos logros del peronismo que por Perón, me parece. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, él quedó fascinado con lo que fue las jornadas del 17 de octubre del 45, donde, bueno, los cabezas negras, los descamisados irrumpieron a profanar lo que era un lugar sacro de alguna forma de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, a mojar sus patas en la fuente, bueno, todas esas cosas que escandalizaban y horrorizaban. Escandalizaban a los sectores que él combatía. Claro, bueno, él se sentía, digamos, lo que más lo fascinaba eran estas posibilidades y estas situaciones que se daban en la vida pública de este país en estos años propicios para este tipo de cuestiones. Esto era lo que me parece, ¿no? Más apoyaba más, con lo que más se sentía identificado y fascinado Jauretche que con la política del gobierno peronista. Sí, lo que te digo, así como era crítico con, bueno, vamos a hablar de su gestión Banco Provincia, él desarrolló una política crediticia que permitió proyectos de industrialización, lo despiden en el 51, acá dice 51, pero yo ya le digo 49, tendremos que chequearlo. Pero así como era crítico cuando lo derrocan a Perón, rememoró a su sobrino que él estaba furioso y gritaba, hijo de puta, cobarde de mierda, nos deja solos. O sea que peronismo crítico, está claro. Acompañaba no, críticamente. Sí, bueno, no es el único que se enojó con Perón por su accionar. Con el paso del tiempo muchos lo perdonaron, pero muchos sintieron que el viejo los había dejado solos. Y Hugo no fue la única, ¿no? No, bueno, después se cagó muriendo. Por ávaro, como decía Renovo. Se cagó muriendo por ávaro. Y dejó un tendal de imberbes enojados. Sí. En la plaza. No volvería a aparecer públicamente desde ese despido hasta el 55, cuando apareció, bueno, para empezar a cuestionar la Revolución Libertadora, escribió un libro sobre los 10 años del peronismo, y ahí fue como la etapa más prolífera a nivel escritor, a nivel de la faceta intelectual. En el 57 edita Los Profetas del Odio, esa frase que siempre escuchamos cuando vemos 678, cuando termina el fútbol y no llegamos a cambiar a tiempo. Dicen Los Profetas del Odio. Sí. Ah, pará, está Javier Vicente que también la dice mucho esa frase. Claro, pero Javier Vicente no hace mucho que no lo engancha, Javier Vicente. De a poco el kirchnerismo, viste, que va borrando ciertos personajes cuando ya están cayendo su popularidad. Están muy desgastados ya. Te lo pasan del Boca Racing a Olimpo Gimnasia de Jujuy. Pero bueno, no tiene problema. Pero Javier Vicente es un soldado leal y no se Javier dejó. Vicente no es kirchnerista crítico. En ningún momento fue crítico. Bueno, él escribió el ensayo El Plan Prebisch. ¿Javier Vicente? No, Jauretche. El plan Prebisch, retorno al coloniaje, que era un informe de Raúl Prebisch, de la CEPAL, que había hecho a pedido del régimen de Aramburu, lo critica y se tuvo que exiliar en Montevideo. No sé por qué, porque, viste, en esa época la Revolución Libertadora había cosas, pero se podía salir a la calle tranquilo. Podías exiliarte en Uruguay. Cosa claro, que... ahora no tenés dólares para comprar. Podías salir a la calle tranquilo, no podías estar caminando por un basurero a la madrugada tranquilo con la Revolución Libertadora, no podías, pero... No bueno. Podías pensar mucho, pero caminar por la calle sí, mientras no tuvieras proclamas e ideas raras. ¿O peinados así pelo largo? ¿Y en qué momento Jaureche, o sea, Jaureche pasa luego a integrar lo que fue el peronismo de la resistencia? Sí, lo que quería señalar desde acá... Desde las filas de su... Desde su condición de escritor, periodista, etcétera. Sí, lo que quería señalar acá, que hablaba de bueno, antes lo mencioné, de pensamiento crítico de Escalamino Ortiz, que, bueno, viene de la escritura sobre los trenes y todo lo que Escalamino Ortiz escribió acerca de del colonialismo, del imperialismo. Él lo condujo a su maestro porque, según él, lo condujo del antiimperialismo abstracto, que era un anti-yanqui, al antiimperialismo concreto, al explicar el funcionamiento de la expoliación británica. Eso es lo que señalábamos antes, de diferenciar lo que era simplemente la cuestión meramente de dominio de un país para entender lo macro y lo que es el sistema de dominación. Eso es lo que se daba de Jaramillo Ortiz. Sí, Jaureche, digamos, ya su obra post-Revolución Libertadora tiene más que ver con los ensayos de intelectual, tiene el Manual de Sonceras, acá tenemos las obras, espera que tengo Manual de Sonceras. Después de escribir un Manual de Sonceras, sí. si se mete en un foro... Borja y la década infame. Si Jaureche se mete en un foro de comentaristas de Clarín, ¿qué diría? No me leyeron. Claro, y acá también me interesaba señalar el medio pelo de la sociedad argentina. Uno de los temas favoritos de Jaureche era meterse con la clase media, porque la clase media bien pensante justamente es la que vemos hoy en día en todos lados diciendo cómo nos ven afuera. Ese es un producto genuino de lo que más marcaba Jaureche en su obra, lo que más metía Leo en la llaga. Esa clase media boba, estúpida, que era totalmente... Peinémonos para la foto. Funcional a los intereses capitalistas, a los intereses de dominio. Totalmente funcional. Viste como el que ve la televisión... Yo te vi una caricatura justamente de tres tipos viendo la televisión y diciendo yo opino, yo opino, yo opino. Y la televisión diciendo ellos creen que opinan. Bueno, eso, esa clase media bien pensante que pensaban en el afuera y en cómo nos ven y la dignidad. Y bueno, justamente ese ensayo, ese libro es para destrozar a la clase media, que es para Jaureche gran causante de los males. Claro, termina reproduciendo ese sentido común que viene, digamos, de las clases dominantes. Y a partir de este tipo de manifestaciones es donde se termina reproduciendo y terminando y termina siendo hegemónico este tipo de pensamientos, que hace que nos consideremos los argentinos como una mismísima mierda. Claro, no es que está la cosa, no nos olvidemos de aquellos cacerolazos donde la señora miraba a la cámara y decía: Estados Unidos, vengan, hagan algo, ayúdennos, sálvennos. Eso me parece que es el principal germen de que causaba bronca Jaureche. Creo que al final de su vida, sus últimos años, direccionó mucho, si bien analizó la historia y la coyuntura y redefinió bastante la historia del ser nacional y reivindicaciones de lo nacional, también gustaba mucho atacar, bueno, lo que señalábamos antes de las frases Cipayo, Vendepatria, todo eso. Esas frases son típicas, esas frases no se las decís a alguien de clase baja. Son arraigos de la clase media, la clase media boba. El 72 edita De memoria Pantalones cortos, que era el primer tomo de una trilogía que iba a rescatar sus enseñanzas políticas y su vida, pero quedó inconclusa porque tuvo el mal tino de morirse. 25 de mayo del 74, un día patriótico. También dos años para escribir un libro. No, el 72 hizo uno y el 74, bueno, estaba... Gente tiene cosas que hacer, era un periodo complicado. Estaba escupiendo sangre, no podía. ¿A qué edad muere? 73. Sí, 73. Y acá dicen, ¿ves? El mismo escribió sobre las palabras Cipayo, Oligarca y Vendepatria. Yo por estas tres cosas lo amo.

Nevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Nevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Interrumpo y les digo, acá estamos, al aire, live. Tenemos que anunciar un tema que sonó, sí, de la Polla Records, Así es la Vida, donde nos dan una lección de cómo debe ser la vida. ¿Cómo debe ser la vida, Marcelo? Pura queja, por ejemplo, como está haciendo en este momento, claro, en el obelisco. Un saludo a las 15 personas que están protestando contra este gobierno nefasto. Por el 13N, ahí en el obelisco hay como 15 personas. Porque capaz están agradeciendo el giro a la derecha. Hay más gente haciendo cola en Guerrín por una grande de Musa que la que hay en protestando por el gobierno. Se rumorea que serían esas 15 personas, 15 personas más de las que hubo en el obelisco cuando encontraron el cadáver de Luciano Arruga. Son 15 personas más, exactamente. Exacto. Bueno, sí. Es algo. Pero nosotros... Se supone que estamos en un bloque de noticias... Sí, es una noticia. Sí, estamos dando una noticia, precisamente. Una notición, así, que la gente se manifiesta en democracia. Llamamos a que la gente vaya a Guerrín a comprar pizza. Más que a protestar, es posible. Vayan a comer pizza y no se preocupen tanto que... Igual es importante destacar esto, porque hace un par de... Hace un año, ¿no? El año pasado. Fue en abril, fue. Hubo un 13A y un 8A. No fue en 2012, es a fin de 2012 fue uno grande. Que me dieron la banderita, yo todavía la tengo en casa la banderita porque me encantó. Evidentemente, en ese momento se reclamaba más policía, más seguridad. Ah, no, también, pero tienen fiaca, nada más, no es que no reclaman. Pero, fiaca. Bueno, evidentemente no está. ¿Está satisfecho el reclamo con Bernie? No están tan descontentos con Bernie, con Milán. Yo te digo una cosa. Con la gendarmería. Yo conozco y trato habitualmente con gente anti-kirchnerista. Uno en particular, que no vamos a mencionarlo, pero ya todos saben quién es. No lo menciono, pues se encargó. Que la otra vez. No soy yo. Vi despotricando contra el kirchnerismo y otra vez hablaba de Bernie. Pues sí, pero como lo único bueno. Bernie es kirchnerista. Y no, ni siquiera. No hubo ni un atisbo de queja al kirchnerismo diciendo: Bernie, la verdad que va al frente y no sé qué. Después sigue criticando todo el tiempo al gobierno, pero como si Bernie fuera un ente independiente, diciendo: no, la verdad que Bernie se lo ve, está accionando y está haciendo cosas. Dios mío, o sea, a lo que ha llegado el kirchnerismo para que hasta los anti sienten satisfecha su pulsión de sangre de pobre. Bueno, así lograron que haya nada más que 15 personas en el obelisco un día como hoy, tan lindo, primavera. Licuaron, es verdad, licuaron ese reclamo opositor con un Bernie, claramente. Excel. Bueno. También una de las cuestiones más importantes y de las noticias más importantes que se produjeron esta semana tiene que ver con el procesamiento de 7 prefectos. Perfecto. Por el crimen de Kevin Molina. No son perfectos. Prefecto. Perfecto. Perfecto, que los detengan. Y esto, nosotros en su momento hablamos con gente de La Garganta Poderosa respecto de Kevin Molina. Kevin Molina es un chico que fue asesinado hace 14 meses. El 7 de septiembre de 2013. Exacto. A las 6 y media de la mañana en la Villa Zabaleta, quedó en el medio. Ni siquiera no, quedó en el medio, estaba en la casa. Estaba en su casa, en su casa. Ah, también, mirá dónde estaba. Y el nene, o sea, recibe un balazo de una pelea de bandas. Igual y no avisaron porque hubo solamente 9 llamados para que las vengan. Claro. 9 llamados, ¿qué querés? Que venga la policía por 9 llamados. No, pero lo peor es que la Villa 21, la Villa Zabaleta, están llenas de gendarmes porque está el prefecto, porque está el operativo. Y tienen una garita la gendarmería también ahí a metros de donde mataron a. El operativo Cinturón Sur. Sol, creo que se llama. No, Sol es el de los veranos. El operativo Cinturón Sur. 6.000 gendarmes a lo largo. O sea, 1.000 prefectos a lo largo de los barrios del sur de la ciudad para prevenir la inseguridad. Sin embargo, un nene de 9 años es asesinado por una bala que se mete en su casa y en su cabeza a 50 metros de donde estaban descansando los prefectos. Hubo 105 disparos de Uzi y de FAL. No los escucharon. No. Los escucharon. La negativo fue... detonaciones, decían, y panorama normal. Es como la etapa de Clarín cuando hace el golpe a los milicos y dice total normalidad. Arriba. La excusa fue. Llovía. La excusa fue que llovía y no se escuchaba. No, pero supuestamente decían eso. Por radio modularon negativo detonaciones y panorama normal. Bueno, el fiscal que los imputa, Jiménez, Adrián Jiménez. Dice que están imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Y dice, no efectuaron una debida verificación de la zona en su rol de prevención. Señaló el fiscal Jiménez en su resolución, donde indicó que de acuerdo con los reiterados llamados al 911, inequívocamente que se estaban produciendo detenciones, se dijo inequívocamente que se estaban produciendo detenciones el 7 de septiembre de detonaciones, perdón. Se estaban produciendo detonaciones el 7 de septiembre de 2003 en la zona de la Plaza Kevin y que los llamados de auxilio eran coincidentes con las descripciones y provenían desde distintos números de teléfono. O sea, la mayoría de los disparos impactaron en el frente de la casa de Roxana, madre de Kevin, que intentaba proteger a su familia de la terrible balacera, mientras su hijo de 9 años se acurrucaba debajo de una mesa temblando del miedo. Casa Casilla. Las fuerzas de seguridad... Convengamos que esto fue una... Es una pelea entre bandas. Pero, digamos, acá lo que hubo una zona liberada para que se caguen a tiros. Exactamente. Dos bandas. Y, bueno, con la... El saldo que tenemos es el nene de 9 años haciéndose pis abajo de la mesa y termina muerto. Con una bala. O sea, la verdad es que da una bronca y una tristeza terrible. Porque bueno, ahora se procesan 7 prefectos, pero bueno, esperemos que sirva como puntapié para ir sobre para que de cada 4 o 5 años por ahí les den una probation. No, si ahora no me extrañaría que salgan a pedir aumento de salario y que tengamos que vivir otra extorsión como la que vivimos el año pasado, y que se investigue que esto fue precisamente una zona liberada. Miren lo que pasó cuando estábamos mal pagados, dije. Claro. Por eso actuamos con negligencia. Cuando no tengo para llevarle otro plato a mis hijos, a veces me olvido de vigilar y pasan estas cosas. Pero bueno, una buena noticia es que hayan procesado a 7 de los prefectos. Pero con los asesinos del Parque Indoamericano ya sabemos lo que pasó, los absolvieron al toque y que hicieron, así que no me extrañaría que a la familia de Kevin la procesen, vaya uno a saber por esconderse qué. Donde no debían. Claro, exacto. Bueno, esto es lo que tenemos, vamos a seguir pensando. Tenemos también una noticia que es una buena noticia para los trabajadores de perfil, porque la justicia les dio, por un lado, la justicia ordenó la reincorporación de 7 trabajadores que permanecían despedidos desde enero, y por el otro dictó la falta de mérito en la causa penal iniciada por la empresa contra la comisión interna. Fontevecchia no tiene cara, Fontevecchia, que estudiaba en sociales, quiero recordarles a todos, está haciendo una carrera hace unos años. en MT. Creo que hacía sociología. ¿Vos no te acordás? ¿Por qué abandonó? Estaba con una persona que nosotros conocemos que me vivía mencionando a Fontevilla, cursada con ella. No, no la conozco. ¿Quién es la persona? No, llamemos a la persona, preguntémosle si le pidió. Una vieja oyente de este programa. ¿Sí? Sí. ¿Y la conocemos? Yo la conozco. Los dos. ¿De dónde la conozco? No vamos a poder decir. Dicen que los guarda... No estaríamos en condiciones de decir. Los guardaespaldas de Fontevilla eran mejores alumnos. Claro, iban a secundarlo y hasta. Eran los únicos que le hablaban en el curso. Claro. Y los únicos que lo respetaban. ¿Con quién se juntaba a hacer trabajo grupal de Fontevecchia? Tu grupo de tareas. Tu grupo de tareas. Cuac. Están diciendo Boo o Burns. Podemos ir a la casa de Fontevecchia a juntarnos a hacer un trabajo bueno. La cuestión es que el día martes se supo que la sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo resolvió la reinstalación a sus puestos de trabajo de los periodistas Leonardo Nicosia, Pablo Senarega, Luis Vigo, anote comisario, Lorena Tapia Garzón, Ayelén Pujol y Cristian Escoteliaro, despedido por editorial Perfil el 7 de enero pasado. Por una causa justa, seguramente. De esta forma se logra reincorporar a los 12 despedidos a comienzos de año. Los otros 5, todos miembros de la Junta Electoral de las elecciones para la Comisión Interna de Octubre de 2013... habían sido restituidos en su puesto a partir de otra sentencia judicial de marzo de este año. El fallo implica que desde enero hasta hoy le tienen que pagar el sueldo, aguinaldo y vacaciones. Ah, qué lindo, cómo la comes, Fontevecchia. Buena... Cómo te la comes toda, Fontevecchia. Ahora forzoso, mira vos qué especuladores estos trabajadores. Encima, claro, vivieron como reyes estos meses y ahora les cae toda la guita junta. A costa de la solidaridad de sus compañeros... Sí, la verdad que una vergüenza. Y sí, me solidarizo con el señor Fontevecchia, que es un tipo que le da laburo a la gente en medios. Y mientras trabaja y estudia. Trabaja y estudia, mirá la problemática que surge. Tiene que bancarse a estudiar en la UBA, que es una mierda. En sociales, que no hay luz. Porque Fontevecchia también lo sufre. Pero él le avisan con tiempo para que no vaya. Lleva su propio grupo electrógeno, Fontevecchia. Bueno, vamos a hablar, hablando de cuestiones impresentables, ¿vamos a hablar del caso México o no vamos a hablar del caso México? ¿Qué podemos decir? Que México, la verdad que una gran sorpresa, le ganó Holanda 3-2 en Holanda. Con un golazo de Sneijder para sí, Holanda. La verdad que una barbaridad. Pero no, tristísimo lo de estos 43 estudiantes desaparecidos. No apareció ninguna nota que dijera, estamos bien los 43. No creemos que pase. Estamos ganando, no. El viernes pasado se dijo que habían aparecido. Sí, la verdad que fue todo muy confuso porque se habló de... En realidad, a ver, yo todavía no terminé de entender algunas cuestiones. Yo mismo que leí varias veces el caso. Supuestamente la esposa del alcalde le marcó los estudiantes a un grupo de traficantes, a un cartel, para que se los lleve y los amasije. No, yo no entiendo si los del cartel mismo ofician de, digamos, grupo de tareas del gobierno, o si los engañaron y le dijeron, che, esto te vienen a joder a vos. Lo que se lo llevaron. No entiendo si son tan boludos o qué. No, lo que es cierto es que esta situación desnuda que México está operando un narcoestado, digamos. Ya las relaciones de connivencia... Sí, igual se supone que son 3 o 4 lugares puntuales, no todo México. Bueno, no sé. La verdad que el poder del narcotráfico en México está como bastante... no solo en México, ¿no? Pero es como un lugar bastante caliente en este aspecto, como que hay un nivel de reciprocidad y connivencia entre sectores que es realmente alarmante. A raíz de esto se están descubriendo porque muchos cadáveres que vean de hacía 2 años. Hay como 13.000 muertos por el tráfico. Muere mucha gente en México por estas cuestiones. Muere por estas cuestiones. Muere de causas naturales cuando te meten 7 balazos en la cabeza. Digo, en principio aparece gente muerta que no se sabe bien de tranquilamente Julio López podría estar ahí, ¿no? Tranquilamente. Después se sabe que responden a esta guerra de bandas que se disputan territorios. Pará. Si Julio López llegara a estar ahí, tendría razón Aníbal Fernández, que por ahí el viejito fue a la casa de la tía y se perdió, terminó muerto en México. Claro. Por ahí cobraría fuerza la versión de Aníbal Fernández. Lo peor es que no, lo que sucedería sería que además no fue la bonaerense, lo tratarían de narco a Julio López, seguro que se fue a comprar merca a México. Y yo sé del tema, dice Aníbal Fernández. Yo trabajé con Dualde. Fue invertir todo lo que erró como albañil, No, ¿vos estás queriendo decir que todos los que trabajaron con Dualde son unos drogadictos? No, porque yo no te voy a permitir que hables así de la presidenta. Sí, sí conocen el negocio, nada, ¿no? Porque sí, han desbaratado un montón de bandas. Se dice esa beca de bandas. Han desbaratado un montón de bandas y saben mucho del tema. Y además, no nos olvidemos que Julio López, como todos los que desaparecieron, fue a hacer plata a Europa. Entonces, claramente tenía unos ahorros importantes. Y el kirchnerismo solamente lo adornaba con un montón de plata. Hay mucha envidia al respecto. Pero bueno, volviendo a lo de México, digamos, todavía están desaparecidos esos estudiantes. Sí, y la verdad que las perspectivas no son las mejores porque... Hay antropólogos forenses de todo argentinos, el mundo, argentinos entre otros países, que bueno, después terminaron... Lamentablemente, para las tragedias, o sea, tenemos experiencia en buscar cadáveres de gente desaparecida, entonces por eso mandamos gente. Tristemente. Además de que... Bueno, tenemos mucha experiencia en encontrarlos. Claro. Pasa que, viste, vos pensás, vos haces rastrillaje por todos lados y después resulta que te ven enterrado en un cementerio de Chacarita el pibe. Bueno, así no vale, también es como, dale. La culpa la policía también, estamos acostumbrados a una buena herencia, que te entierra la gente y no aparece más. Y estos giles te hacen hicieron la gran carta robada. La carta robada, ¿vieron cómo es el cuento de Poe, la carta robada? Que consistía en poner algo en un lugar tan visible. Tan visible que nadie hubiera sospechado. Bueno, lo mismo que hicieron Arruga. Uno busca en el culo del mundo a ver dónde carajo lo pudieron haber puesto y te lo pusieron en el barrio obvio, mira. Aparte que vos le echás así de esa forma le echás la culpa a la burocracia. Claro. Lo atropelló un auto. Bueno, buena suerte. Por ahí los 43 estudiantes de México fueron atropellados. ¿Quién te dice? Por ahí cruzaron la autopista una hora que no debían. Y los enterraron como NN, porque también es todo un laburo. Agarrar a 43 tipos y identificarlos a uno, cada uno. Viste, no sé, pero ahí uno tenía DNI, pero también imagínate si había uno que no tenía, era injusto que identificara a uno si otro no. Dije, nada mierda. La igualdad, ante todo la igualdad ante la ley, ¿no? Todos NN. Pero bueno, no, muy triste esto, esperemos que... No, sí. Se supone... La verdad que lo positivo, que en estos casos es medio macabro hablar de cosas buenas, pero... Está agitando el clima y por lo menos es como es un momento para que... Es importante decirlo, hay movilizaciones sociales, hay un fuerte repudio al gobierno actual de creo que renunció el intendente de Peña Nieto, pero además... No, está detenida la mujer y hay un fuerte repudio a todo el sistema institucional, todo el régimen institucional en México. El PRD, que es el partido de oposición... No, no la está pasando muy bien tampoco. ¿Es el de Vicente Calderón? No, recuerdo. Perdón. Sí, es el Felipe. No, Vicente Calderón es el estadio. El estadio. Sí, puede ser Vicente Vente. Fox. En todo caso, Vicente Fox. El presidente de 2006, que cortaba con la hegemonía. Peña Nieto está ahora. Peña Nieto, que es impresentable. Peña Nieto es como el Bush de ellos. Es el nuestro Massa. Claro. Es una cosa. El tipo que no articula dos palabras que... Pasa corriendo Jorge por hacer y le dice impresentable. Es como que salió de Gran Hermano, ¿no? Peña Nieto, más o menos. No. Casting. Bobo. Bueno, y ahí está, digamos, queriendo disimular esta situación de que se puede manejar de esa forma, ¿no? Un narcoestado, dejando pasar todo. Y después dicen que somos Argenzuela y que estamos invadidos por el narcotráfico. Aprendan. 23:18, acá damos por finalizada nuestra sección de noticias. A ver, contamela. No, me arrepentí. Vamos a ir a una tandita con un temita musical. Todo en diminutivo, así. Sí. El cual vamos a un presentar temita, próximamente. Musical. Sí, van a sonar, si no me equivoco, Los Álamos, que van a estar tocando este sábado en el Centro Cultural Caras y Caretas Sarmiento al 2000, acá en Capital. Y que si leen el fin de semana Izquierda Diario, va a haber una crónica del señor Marcelo Zumbo el fin de semana sobre Los Álamos, que ya está circulando. Ya está, ya están Cateras, viernes o sábado la tienen para leer online, así que mientras tanto vamos nosotros a anunciar este show escuchando el tema que da título a su último disco, Luces Blancas, Los Álamos. Amanecer

punch, or taste a tart, then eat my lunch. I'm forced my slender, thin and lean in this solemn place of ill wedding dreams, of black matted lace, of pregnant cows, as life maps out onto my brow. The card is loaded, index turn into my filing cabinet, have a spread spread. En la edición número 47, a ver si me parece, me escucha, ¿sí? Estoy bárbaro, la ubicación que estoy echado para atrás. Ahora se viene la sección que todos esperaban de Marcelo Zumbo. No, mentira, nadie la esperaba. Y un montón de gente, ya nos acaba de decir cuántos oyentes tenemos. Una cantidad de gente increíble nos está escuchando. ¿Cómo nos pasó? No, la verdad que nos sorprende la masividad que estamos adquiriendo. Pero lo importante con nosotros es un programa de calidad, siempre lo decimos. El otro día subí al colectivo, pedí el boleto y me reconocieron la voz al toque. Esa voz la conozco. Me pedían temas, inclusive, así que. A mí me dijeron el otro día, esa voz la conozco, vos mataste a Ángeles Rauso. Pero no, por suerte no. ¿Estás seguro? Claro, me reconocieron por otra cosa, me dijeron, vos eras hijo de mil puta. Pero no, esta es la impunidad que no se está escuchando nada. ¿Cómo se volvió la barbaridad? Viva el cáncer, podemos decirlo. Sí, sí, no me extrañaría. Pero Marcelo Zumbo nos trae un informe sobre un movimiento cultural y musical que... No sé si informe, no sé si movimiento, pero bueno, elegí una excusa para que nos relajemos un poquito, escuchemos algo de música, algo de lo que para mi gusto personal es buena música. Estamos escuchando en este momento a Bauhaus, con un temita que se llama In the Flat Field, y como bien Alan nos decía, lo de esta selección de bandas, este movimiento, dado a llamar post-punk, ¿no? Como, o after-punk, sí. Es lo mismo. Vendría a remitir a la época, el punk, la referencia es la de Pistols y fin de los 70, por eso el post. Claro, digamos, su nombre es bastante literal, ¿no? Lo que viene después del punk, y estamos situados en... Cuando decimos punk, el punk inglés del año 77, Sex Pistols, The Clash, The Damned, Buzzcocks, en algún momento hicimos acá un informe nosotros y podemos dar por entendido la consigna. Entonces ahora nos vamos al post-punk, que es, como bien lo dice su nombre, lo que viene después del punk. Esto es bastante, bastante inmediatamente después del punk, que por ser un género bastante técnicamente limitado, bueno... No, pero lo que vino después no se lo considera tan básico y rudimentario. No, pero por eso, lo que yo quería decir es que el punk, digamos, más o menos surge en el 76, 77 es el apogeo, 78 ya empieza como a apagarse un poquito, y más o menos simultáneamente, o muy poco después, se empieza a dar esto que, bueno, que nosotros... Y la prensa en general denomina como post o after punk. Bueno, consiste en... Bien, dentro de los parámetros estéticos del punk, ¿no? Este minimalismo técnico, digamos, pocos recursos, digamos, destrezas básicas para tocar instrumentos, una relativa frescura a la hora de subirse a un escenario, digamos, sin ensayar. Es que... Sí, tenía el punk, lo que tenía de rupturista era esta cosa artesanal. La ruptura era básicamente con el rock cero progresivo. Profesionalismo. Claro, había que, digamos, de alguna forma darle una patada en el culo a lo que era el rock sinfónico, que era lo imperante en aquel momento, y volver de alguna forma. Tomen, ustedes que hicieron cargarse a Queen y a Pink Floyd, y ahí tienen, giles. Ahí editaron tienen. A los dos un disco esta semana. Igual, ¿cuántos discos editó Sid Vicious esta semana, eh? Ahí ya. ¿Dónde está tu dios ahora, Sid? Claro. Este. los blancos preferidos del punk no necesariamente eran, aunque sí lo eran, Queen y Pink Floyd. Eran los dinosaurios para ellos. Eran bandas como Emerson, Lake and Palmer. Ojo, yes. Más que enemigos del punk, eran enemigos de la prensa que abrazaba toda la cosa sinfónica, y cuando vino el punk dijo, son los dinosaurios. Fue más de la prensa, más reaccionaria la prensa que los mismos punk. Es que la prensa, como en todos los órdenes de la vida, siempre elige que siempre sí. Intenta determinar qué es cultura y qué no es cultura. Por supuesto, es música, era más reaccionaria, no mucho más reaccionaria y violenta que el punk mismo. O sea, y en ese digamos afán de determinar qué es música, qué no es música, qué es cultura, qué no es cultura, siempre terminan discriminando. Y bueno, todos sabemos que lo único que no es música es la cumbia. No, mentira. No, igual la prensa, en los años del punk, la prensa no era para nada complaciente con el punk. De hecho, sí. Como decíamos, situados en Inglaterra, una sociedad bastante pacata, y la prensa estaba como bastante escandalizada por esto. Fue famoso ese programa de televisión de Bill Grundy, era donde un día justo ayer estaba hablando de eso, que lo de Bill Queen. Ayer en el seminario que hago en la facultad sobre contracultura. Disculpa, seminarista. Esta semana hablaron de eso y eso que yo no lo sabía. Un seminario es una materia donde no te toman exámenes. Claro, además escucho hablar de música y apruebo una materia, chicos, aprendan de mí. Justo hablaron de ese mismo episodio, de ese mismo programa, y me enteré que Queen ese día debía tocar y no fue. No, claro, lo sabía eso. Porque Queen y los Sex Pistols estaban en la misma compañía discográfica que era EMI. Pero justamente Queen era un número uno ya. Y los Pistols fueron de última. Bueno, cancela Queen, no sé por qué motivo no podían ir, como es bastante común que un número consagrado se haga desear. Bill Grundy el programa de Bill Grundy era, salía los días de semana, era una especie de Mauro Vial en un programa tipo talk show, los días de semana a las 3, 4 de la tarde para las amas de casa de alguna forma. Y bueno, a veces contaban con músicos, bueno, con números musicales. No pudo ir Queen y bueno, van los Sex Pistols, que en aquel momento las compañías como que dudaban en apoyarlos, ¿no? Como que los testeaban de esa forma, y van a este programejo y arman un escándalo que hoy en día lo vemos y es un juego de niños, ¿no? Nos puede llegar hasta a parecer ridículo, ¿no? La actitud de estos muchachos que eran... Bueno, la banda, ¿no? Los cuatro integrantes, sí, de la banda, con un grupito de gente que lo seguía a todos lados, donde, por ejemplo, estaba Siouxsie, estaba el bajista de Siouxsie, Steve Severin, estaba el cantante de lo que después fueron The Pogues, la banda de rock tradicional irlandesa, Shane McGowan. Bueno, había un grupito de unas 5 o 6 personas que lo seguían a todos lados, y estos chicos van a este programa, y este conductor, en sintonía con esa actitud de la prensa en general y del público pacato inglés en general, de alguna manera los quiere poner en ridículo, ¿no? Los trata como de nenes que se hacen la rebelde, pero son unos tontos, y los provoca de forma tal que empiezan a lanzar algunos improperios, ¿no? En aquellos años en la televisión inglesa está obviamente prohibido decir insultos, la palabra fuck, que es ni siquiera la que usaban bastante, pero que ni siquiera se la menciona, sino que se dice esa palabrita de 4 letras. Bueno, empiezan a decir, a putear en esos términos, a diestra y siniestra. Mierda, carajo. Steve Jones le recaga puteadas al tipo, porque encima se hacía el lindo con Siux, y medio el conductor era un tipo de unos 50 y pico, 60 años, se hacía el lindo con Siouxsie, y se enojó Steve Jones y lo empezó a decir de todo. Bueno, esto quedó de alguna forma inmortalizada, esta escena vivida en el programa de este muchacho Bill Grundy, que después perdió el trabajo del programa, se lo levantaron, y los Sex Pistols se hicieron muy famosos a base de estos escandaletes. Pero bueno, lo que nos convocaba era el post-punk, que era darle una vuelta de tuerca al punk, que era realmente limitado, digamos, no podía durar mucho. Bueno, bandas que no sabían tocar, que usaban acordes básicos y poca cantidad de acordes para componer una canción, digamos que eso mucho no podía durar. En general, las bandas mismas, las que ya existían, se iban reconvirtiendo, y si no, bueno, las bandas nuevas que iban apareciendo le daban esa vuelta de tuerca. Nosotros, como anunciamos, estábamos escuchando a Bauhaus, que era una banda probablemente de las más vanguardistas en este, digamos, dentro de esta lógica de experimentar con pocos recursos técnicos, pero utilizar más la imaginación, ¿no? Como estamos escuchando, los bateristas usan toda la batería, no solo esos acompañamientos cuadrados de bombo y redoblante, sino usar todos los tambores. Los bajistas también, pasar a hacer arreglos un poco más elaborados, utilizando toda la zona de agudos. Bueno, los guitarristas, como lo escuchamos acá, Daniel Ash, un guitarrista bastante original, que en vez de hacer acordes, como tocaría cualquier guitarrista, le saca ruidos a la guitarra con sus pedales y con sus efectos, más que hacer una canción y digamos, acompañar con acordes convencionales una canción, le saca ruidos. Realmente es algo bastante original, complejo, y bueno, gente que aparentemente yo creo que experimentaba con drogas, se me hace. Es una posibilidad. Bauhaus es una de las bandas pioneras, iniciadoras de lo que se conoce, o se conoció después, como rock gótico. Peter Murphy es el cantante que vino así. Sí, igual, repasando los intérpretes, vos decís, está bien, es como una continuación, pero es como una música que me suena mucho más. Está bien, me parece que lo del punk pasó todo más por la época, porque a nivel calidad me parece que es mucho más elaborada la música que vino después, que se relaciona con el punk. Pero es como medio, no tiene tanto que ver. Es justo fue una movida, pero es como, no, tiene que ver, porque digamos se mantiene esa esencia de rock duro y directo, de alguna forma. Sí, igual está incluido The Cure dentro de la movida gótica barra post-punk, que también no va por ese lado. No es lo mismo gótico que post-punk. Pero se supone que lo gótico también viene como de esa onda post-punk. Sí, deviene de lo que deviene el punk, digamos, son dos generaciones después. Sí, para mí, gusto particular, es mucho más interesante el post-punk que el punk en sí mismo, porque de alguna forma el punk era como una... Para mí la única manera de adosarlo como interesante el punk es siempre teniendo que hablar del contexto social, porque si no, no tenés nada que hablar. Sí, musicalmente, bueno, hay mucha gente cultora de este movimiento, de bandas y eso, a mí... ¿De qué? De este movimiento, como es el punk, hay mucha gente que... Pero el punk en sí mismo, digamos, solo que te guste el punk, y muy difícil encontrar para ahí gente que ame el punk solamente, que le importa un carajo el contexto. Siempre es en función de lo que representaba, no lo que movía. No te creas, hay realmente... Vos decís el punk de acá, tipos que estudiosos del punk, pero sin contextualizarlo ni nada. No, obviamente lo... Por eso digo. Digo sin contexto, me cuesta entender la gente... No entender, veo poca gente amante del punk y a la que le puedas quitar todo lo que era alrededor y decir, amo esta música y nada más. No, siempre tiene que tener la ayuda de... Digamos, el punk es el, como se conoce, el rock de la calle, de alguna forma. Digamos, esa sería la esencia. Obviamente hay gente que en su puta vida salió a la calle y le gusta el punk, hay de todo. Pero, en general, a lo que yo apuntaba es a ese salto cualitativo que se da con el post-punk, que para mí me resulta mucho más interesante. Más que nada por lo rupturista, por lo arriesgado, y porque además se abren bastante, es como que se abre un poco el juego. El punk era bastante como homogéneo, y desde el post-punk tenemos bandas como, por ejemplo, Bauhaus, que son más bien oscuras, y tenemos otras bandas que no necesariamente son, inclusive son un poco más bailables. Hay matices para todos, y de hecho un poco lo que queríamos mostrar con este informe es precisamente eso. Hasta post-punk es, digamos, dentro de todo lo seguís la línea, hasta Soda Stereo es post-punk en esos 80, al principio de Soda Stereo. En algún eso, es ese género. Eso iba a ir, porque se me ocurre una banda esa, como muy amplio. Post-punk. En realidad no es una banda que convive con el punk y que toma cierta estética del punk, que es The Cure. Sí. ¿No? Entonces yo me la imagino y digo, bueno, estamos hablando de una banda post-punk, más allá de que haya convivido con el punk, su auge vino luego del auge del punk. Sí, sí, el auge de The Cure viene unos años después, pero bueno, el primer disco de Cure es del año 79 y estamos en plena, bueno, justo en del punk. Sí. sí, tal cual. El tema es si solo, cuando nos referimos a post-punk, nos referimos solamente al a la cuestión del sonido o a la cuestión también de la estética que sí, es una conjunción de todos esos elementos. Desde ya que es un tanto arbitrario, por ejemplo, la selección de bandas que hicimos para hoy, hay quienes van a contradecir esto y obviamente es todo válido. Cuando hablamos de post-punk, nosotros en particular estamos hablando de los inmediatos años posteriores a la movida. El primer post-punk. Sí, porque vos decís, lo que viene después del punk puede ser lo que se hizo en el 87, pero no, son el periodo que más o menos... se cierra en el 82 aproximadamente. El tema de Bauhaus que escuchamos era del 80, ahora estamos escuchando de fondo y cuando terminemos de hablar va a largar desde el comienzo un tema de una banda llamada Wire, que es uno de los emblemas de lo que fue esta evolución del punk. Grabaron un primer disco muy bueno, muy cuadrado, donde apenas dominaban los instrumentos, pasaron a hacer un segundo disco de donde sale el tema que vamos a escuchar, donde ya se largan con cuestiones más experimentales, y un tercero donde, bueno, esto lo llevan un poco bastante más al extremo, y hay un disco, el tercero de Wire es un disco bastante oscuro. Vamos a escuchar un tema bastante simpático y agradable, donde podemos ver cómo se toman estas libertades de ir como de alguna forma de formar todas estas estructuras del rock. I am the fly, yo soy la mosca, de Wire, el tema que en algún momento hizo Pettinato con una de sus bandas, ahora nos vamos a acordar cuál. Fly glass screen to reject my chosen target. But there's an empty hole I can crawl through to you. I am the fly in the ointment. I can spread more disease than the fleas which nibble away at your window display. Get down to say please as you accept the next dose of disease. We'll be right back. escuchando a Joy Division, pero antes habíamos escuchado Wire, como bien aclarábamos, haciendo I Am The Fly, y no, me imagino que notaron una diferencia, ¿no? Era un tema un tanto más colorido, más de alguna forma juguetón, con una cierta melodía. El tema que no me acordaba que lo hacía Petinato era con Pachuco Cadáver, aquel disco que está con Guillermo Piccolini desnudo en la tapa. No lo recuerdo. La verdad es que creo que esto lo grabó en España. Y era famoso porque esta tapa tenía dos versiones. Una que están los dos desnudos con un paraguas, completamente desnudos, así, una toma frontal. Una versión está, digamos, una foto cruda, y la otra con una hoja como la de Adán y Eva. Petinato todo desnudo. Petinato, sí, bueno, le valió muchas cargadas a Petinato exponerse de esa forma. Pero bueno. Miedo, Sí, bueno, un tipo que nunca le tuvo miedo al ridículo. Bien por él. Más allá de que hoy en día el ridículo que está haciendo da un poquito de cosa. Pero bueno. Ahora que tiene una vida ordenada, parece que no. Hacía poco se había separado Sumo, se le perdonaba. Ahora estamos escuchando a Joy Division, que es otra de estas bandas que yo, desde mi enfoque particular, lo ubico como post-punk. Recién hablábamos fuera del aire, me mencionaban a The Police. Porque seguimos hablando, este programa se sigue haciendo fuera del aire. A veces nos quedamos callados, pero a veces también hablamos. A veces hablamos de cosas íntimas. El día que se prende este micrófono, morimos todos. Y muere más de alguien del otro lado. Ah, sí. Hablamos sí. de, por ejemplo, de no The vamos Police. A quemar a Laura Rodríguez, que me mandó foto hot, no vamos a decir no, eso. Por favor. Por favor. Que la vamos a perjudicar con su marido, Enrique Ibáñez. Hablamos en el fuera del aire de The Police. Enrique Ibáñez salía Pancho. Claro. No, pero si no decís Pancho, no se entera nadie. Claro. Hablamos, después me decías de Soda Stereo, de Police. Sí, que son todos movimientos que siempre se asoció a New Wave y al rock alternativo y el pre-pop-punk. O sea, está todo ligado. Son muchas ramificaciones. Sí, el punk ya habíamos explicado un poco lo que era ese rock callejero, sucio, contestatario, maleducado, bla, bla, bla. La New Wave era de alguna forma ese mismo punk rock, pero hecho de alguna forma un tanto más accesible a las masas, a los grandes públicos. Las bandas no eran tan chillonas, eran un tanto más agradables, salían bien peinados en las fotos. Y un cuidado estético que en el punk no había. Sí, de alguna forma en el punk era el cuidado estético pasaba por el descuido. Prolija, viste cuando se habla ahora de los garancitos, uno dicen prolijamente descuidado, viste, como muy medido, y porque, plata medido en el punk. Porque ¿no? Aparecían los Ramones con los pantalones rotos, pero no es que los tenían rotos de viejo, era porque habían estado un rato. Creo que al principio era roto natural y cuando hubo masividad o éxito empezó a ser roto en serio. Me imagino a roto a intencional, digo. Me imagino a Johnny Rotten con sus camisas hechas harapos, digo, en la casa. Ahora que voy a romper una que compré en la Feria Americana, la buena, para la buena no la rompo, no, ni no, pedo. No la guardo. La Levi's no la rompo. No, desde ya, tomarse el tiempo de colgar sus alfileres de gancho y sus inscripciones y todo eso tomaba un tiempo que no necesariamente eran ropas que se les habían deteriorado, que se las encontraban en el tacho de basura, ¿no? Qué son, marretes, Son formas de no gastar. Son formas de, como bien decías vos, de producirse. No necesariamente era algo espontáneo esto. ¿No tendrá que ver también con que el punk, bueno, tuvo su movida y que la generó, pero ya con el correr de los años, con un poquitito de masividad, fue perdiendo un poquitito y bueno, digamos la potencia y la furia, entonces cierto burguesamiento, ya no había tanta proclama real, entonces había que impostarlo. Sí, eso quedó un poco, pero después en bandas un poco más marginales como Exploit, GBH, Crass, pero bueno, digamos que la industria discográfica y el sistema en general siempre se las ingenia como para neutralizar todas estas manifestaciones que pueden llegar a ser consideradas como subversivas o como que cuestionan la moral y las buenas costumbres, o que ideológicamente las podemos considerar como de alguna forma subversivas. Después de unos años esto quedó claramente neutralizado. Escuchamos ahora, y seguimos escuchando a Joy Division, haciendo Shadow Play de su primer disco, Unknown Pleasure, una banda que de alguna forma está emparentada por el sonido con, por ejemplo, Bauhaus, aunque tiene un poco más que ver, está más directamente ligada al punk. Está más ligada a Velvet Underground, a los Doors. Es como una versión un poco actualizada de los Doors. Este álbum es del 79. Jay Dizen es la banda de Ian Curtis, el que se suicidó, ¿no? en el año 80, al otro año de hacer este disco. ¿Siempre hablamos de él ya? Lo mencionamos, alguna vez. No hablamos. Donde fuera Over Party People es la película donde se cuenta la movida de Manchester. Yo estuve en Manchester, chicos, y me perdí la movida. ¿Te perdiste la movida? Sé que tarde. 20 años después de la movida. 34 años después fue. 24 Hour Party People está Control. Pero estuve en un hostel que explotaba la movida porque cada piso tenía fotos alusivas a un artista. O sea, por lo menos no estaba la joda, pero te hacían sentir que eras parte. Obviamente. Sí, hay películas que documentan. Hablamos acá en algún momento hablamos de la movida de Manchester. Y ahí en esa ocasión hablamos y escuchamos a Joy Division. Ahora vamos a pasar a otra banda como para seguir seguir de alguna forma desentramando lo que es este sonido. Vamos a escuchar, ya que hablamos de los Sex Pistols, vamos a escuchar a Public Image Limited, que es la banda que formó John Lydon inmediatamente después de terminar con los Sex Pistols. Él abandona la banda en enero del 78 y en diciembre ya está sacando un primer disco con Peel, que es la sigla de esta banda. Nosotros escuchamos un tema del segundo disco que se llama Metal Box, y acá vamos a ver cómo una banda bastante jugada estéticamente meten elementos de la música bailable. De hecho, este tema se llama Death Disco, disco de la muerte o algo así. Para mí particularmente es mucho más interesante esto que está haciendo John Lydon acá que lo que hacían los Sex Pistols, así que vamos a darle un poquito de manija a esto. Public Image Limited, o sea Peel, haciendo Dead Disco, un tema, como decíamos, un tanto bailable, pero dentro de una estética también un poquito claustrofóbica y oscura, bastante densa, pero muy interesante. Y ahora estamos escuchando algo un poco más colorido, que es de Siouxsie and the Banshees. Este tema se llama Christine, que es forma parte de un disco psicodélico. Bueno, Siouxsie and the Banshees siempre tuvo, digamos, arrancó capaz que dentro de del sonido más bien oscuro también, pero con un sonido psicodélico, como podemos apreciar en este tema bastante agradable, que es un simple del año 81, el disco Kaleidoscope. Y acá tenemos una banda donde canta una chica, una de las cuestiones que de alguna forma se incorporaban con el punk y bueno, con el post-punk también, es las bandas de chicas como las Slits, por ejemplo, Raincoats. Y bueno, Siouxsie no es una banda de chicas, pero canta una señorita bastante bastante interesante. Así que nosotros, no sé si más o menos quedó aclarado el panorama de en qué consistiría el post-punk. Si la gente nos informa, que se haya no era la idea que quede netamente aclarado, pero por lo menos que dispararle el interés y que vayan y se bajen las temitas y pongan, no sé, YouTube, donde se escucha música online. Y hoy en día te diría que YouTube. Bueno, vayan YouTube. Ahí, escuchen los temas ahí. Nosotros vamos a ir ya terminando esta edición número 47 de Sobredosis PPT, que es 47, sí, yo nada, quiero salvar a la audiencia, por ahí me voy a dejar un tiempito de este programa porque estamos en un impasse, como dijo Ciro en Los Piojos, dijo estamos en un impasse y bueno, todavía está esperando que vuelvan. Digámoslo, tuvimos una discusión muy fuerte. Sí, muy fuerte, muy subida de tono. Nicolás se subió al escritorio. Fue el que más subió el tono. Para elevar el tono. Claro, exactamente. Pero Nicolás va a estar viniendo. Nicolás va a estar viniendo. Yo puede que, no sé. Yo soy como Marchetti. Hice el proyecto, pero me voy. Me voy porque soy mejor que ustedes, que se vendieron al sistema. Para después volver. Agarrarme una tetona. Agarrarme una tetona y decir que soy más pebre que ustedes. Y competimos después por quién están más medios grandes después. Esto fue la edición número 47 de Sobre ese para PPT. Cerrar, yo le mando un saludo y un fuerte Nicolás. Abrazo. A Nicolás, yo le saludo, que no rompa las bolas. No, le mando un fuerte abrazo a los laburantes del Hospital Posadas, que sufrieron la pérdida de un camillero. En un acto casi heroico, ¿no? Sí, el pibe se subió a la terraza del hospital. ¿Un interno psiquiátrico? Fueron acompañando a un paciente psiquiátrico. Y bueno, el pibe era un camillero que lo fue a tratar de convencer y a tratar de agarrarlo para que no se tire al vacío, porque el pibe amenazaba con tirarse al vacío. Y bueno, cayeron los dos, lamentablemente murió. Y es un golpe muy duro para todos los trabajadores del hospital. Lo conocían, el chico era activista. Y la verdad es que el reconocimiento que está como teniendo en ciertos aspectos en las redes sociales es una evidente prueba de la calidad humana que ese pibe, una pérdida, que ese pibe tenía, ¿no? Una Así que una pérdida tremenda. Bueno, ¿algo no? ¿Para cerrar algo? Sí, yo quiero anunciar el tema que viene. Yo hago un saludito, que vos querés cerrar, te dejo cerrar con el tema. Mandamos un saludo a Link, no sé si está entre los contadores, porque estamos, viste, que nuestros contadores por ahí no detectan todos los usuarios. Le damos un saludo a Julieta, que nos está escuchando. Aparentemente, no sabemos si su voto vale, pero en nuestros ascensores tenemos una audiencia, no la podemos identificar entre tanta audiencia. Le mando un saludo a nuestra fiel oyente Julieta, que dice que muere de ganas de ir al cine con alguno de los conductores. Pero todavía no decidió cuál. Creo que no puedo. No, yo tampoco. Mi mamá no me deja. Queda Alan. Vamos a cerrar este programa con el último tema de nuestra sección de post-punk para que incitarlos a que vayan y Por favor, escuchen. Por favor, escuchen. Y cuando vayan a Musimundo, díganle, me compré este disco porque lo escuché en Sabrosi y PPT. Vamos a escuchar y despedirnos con Gang of Four haciendo Damaged Goods, Bienes Dañados, otra banda más que interesante. Este es el típico tema de fiesta ochentosa, por más que no sonaban las... pero yo haría una fiesta nada más que para escuchar este tema y darme la cabeza contra la pared. ¿Hacemos una fiesta? Pues le decimos a Julieta. ¿Qué fiesta? No. hasta la semana que viene. Thank you. untrue. Pulled a conflict in the night. I never saw your body. Your kiss so sweet. Your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you. But I know it's only lust. The change of view is good. I always knew it would. You know the change of view is good. Change you said would do me good. Refund the cost. You said you're cheap, but you're so sweet. Your sweat's so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only dust. The change will do you good. I always knew it would. You know the change will do you good. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio.